Horacio Ferrer, ¿cómo es esto de cumplir 8 décadas o 4 veces 20? Bueno, son ambas cosas. Y es sorprendente porque yo le contaba a Lulu, la mujer de la que soy el hombre. Sí, claro. Lo digo a mi mujer porque no la compré en remate ni, ni en una subasta, por suerte. La mujer con la que compartís la vida. La he compartido la vida desde hace 32 años. Y conocí en un bar inolvidable para nosotros, que es el Café y Bar La Poesía, de Bolívar y Chile, eso es pleno San Telmo. Qué casualidad, ¿no? Justo la poesía. No fue casualidad, fue destino. No, digo, pero además justo en un lugar que se llama La Poesía. Sí, claro, bueno, yo estaba allí justamente porque fui a olfatear un poquito lo que era ese bar llamado La Poesía, suntuosamente. Yo tenía 48 años y ya tenía 34. Todavía les llevo 14 años. Una de las vivencias de las 8 décadas fue fundamental una pregunta estúpida que le hice a Lulu. Le digo, ¿qué haces esta noche? Mira, qué boludo. Es penosa, ¿no? Pero algo tenía que decirle. Claro. Me dijo, no, esta noche no, yo tengo para vos toda mi vida. Porque ella me venía siguiendo con ciertas protestas de la madre, que pensaba que estaba loca porque conversaba conmigo en la pantalla del televisor, cuando yo iba a programas de televisión, ella sintonizaba y hablaba conmigo, un ser encantador, una mujer con una inteligencia y una intuición, y muy artista, pues una excelente pintora. ¿Cómo entró el tango a tu vida? Porque yo creo que también fue destino. Que me gustara el tango no era demasiado original, porque estaba mucho en la radio y todo eso, pero yo creo que la afinidad vital está, porque el tango es tan matizado, tiene tanta cosa dentro, literariamente, poéticamente, coreográficamente, orquestalmente, es una cosa tan rica, ¿no? Y a mí me apasionó de entrada, a mí me gustaba. Yo iba mucho a escuchar conciertos y a escuchar jazz también, que me gusta mucho, pero el tango tiene... Eso era en Montevideo. En Montevideo y en Buenos Aires también, porque yo tenía dos casas, la de Montevideo y otra en la Valle 1447 Quintoa, que era la casa de la familia Escurra, que mi madre es Escurra, sobrina bisnieta de Juan Manuel... Mi mamá era porteña. Porteña, sobrina bisnieta de Juan Manuel de Rosas. ¿Hay diferencias entre un día de tu vida actual, ahora que cumplís 4 veces 20 y 2 veces 40 y 2 veces 40 y aquella vez y aquellos tiempos en que tenías 40 o 20? Yo, pasa que yo he disfrutado de la vida en todas mis edades, he disfrutado de la amistad de mis amigos, de las reuniones en Montevideo y en Buenos Aires. Son cosas que uno trae ya, una propensión a la reunión, a la conversa, al escuchar música juntos, al discutir, no de política ni de mujeres, porque eso es la simiente de la destrucción de las reuniones de varones, ¿no? Creo que la juventud es un fenómeno espiritual. El decrépito puede ser el cuerpo, claro. Pero la juventud es un fenómeno espiritual. Yo tengo un espíritu emprendedor, sigo inventando cosas para mi bien o para mi mal, sigo escribiendo, y eso es vocación y perduración de una obsesión hermosa que es la poesía, ¿no? Claro. Yo tengo una pequeña bibliotequita de mis poetas predilectos y sigo leyendo poesía para seguir aprendiendo, porque es insondable el prodigio de la poesía, y yo bendigo al Señor Dios de que me haya dotado con alguna condición para ser poeta. Acabas de salir de un problema de salud. Sí, sí, muy serio, sí. Estuve muy grave, pero yo tengo una glándula que me funciona siempre de la voluntad. Claro. Y puse mucha voluntad para mejorarme, porque yo creo que a los médicos hay que ayudarlos, hay que chamullarlos y llevarlos, orientarlos, porque el enfermo es uno, claro. y entonces uno quiere ser curado por el otro, entonces hay que abrir las compuertas, ser dócil, escuchar y dejarse. Que esa, ahí radica eso de la palabra paciente. Es así, exactamente, muy bueno, paciente claro, inglés. Claro, no, yo soy paciente criollo, pero dio resultado también. Mi mamá era discípula de Alfonsina Storni, de lo que llamaba declamación. Entonces yo vengo a ser nieto de Alfonsina Storni porque yo aprendí a recitar con mi madre. Claro. Entonces tener mucha suerte en la vida, haber tenido una conexión con una poeta tan maravillosa como Alfonsina y la posibilidad de transmitir mis versos recitándolos, que es lo que más me gusta. Los versos no son para leer, son para oír como la música. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que... Eso está la palabra y la música unidas allí, en una cosa que es difícil sustraerse cuando se escucha, ¿no? Es dominio del aire, la música y la poesía.